¿De dónde vienes, Gambusinón, ve? De Puebla. ¡Joder! Dice que viene de Puebla, tú. El Gambusino se llama Alberto y él es mi primo. Es un negrito muy relajista y muy ladino. El Gambusino se llama Alberto y él es mi primo. Es un negrito muy relajista y muy ladino. Cuando el domingo con la chamaca vamos al cine, siempre procura lo más solito para sus fines. Cuando el domingo con la chamaca vamos al cine, siempre procura lo más solito para sus fines. El chaparrito muy chiquitito, con cara de niño muy chiquitito. El chaparrito muy chiquitito, con cara de niño muy chiquitito. Para sus fines. Cuando el domingo con la chamaca vamos al cine, siempre procura lo más solito para sus fines. El chaparrito muy chiquitito, con cara de niño muy chiquitito. El chaparrito muy chiquitito, con cara de niño muy chiquitito. ¡Vamos ahí! ¡Así! ¡Muévase! Ahí la llevan.